son poca gente que todavía trabajamos en el campo. Ya mucha gente ya la han abandonado la tierra, pues. Lo que me decía, ¿no? Que el café, pues la verdad es bastante laborioso. Pero desgraciadamente su precio no ha sido valorado. Del cafetal a tu taza. Los retos que atraviesa la cafeticultura en México. En la producción de café a pequeña escala, los campesinos se encargan de cada etapa del proceso, desde la siembra hasta la cosecha y el procesamiento inicial. Su conocimiento tradicional y técnicas sustentables aseguran la calidad del café y salud del ecosistema. Además, su trabajo contribuye a la economía local y preserva la biodiversidad. Nosotros lo empezamos a trabajar en el mes de mayo, que ya empieza la lluvia. En el mes de junio va la primera limpia, que nosotros lo llamamos chaporreo. Lo chaporreamos el cafetal y ya la segunda limpia lo hacemos en agosto, para que ya en el mes de diciembre empezamos a cosechar ya el grano del café, te limpio los cafetales. Ese es nuestro trabajo de cuidado del café, y que trasplantamos las plantas en mes de, que empieza la lluvia. Empezando a llover por acá en mayo, si tenemos almácigo ya trasplantamos. Es un producto que lo tenemos que cosechar rápido, porque a veces que se sale norte lo tumba el café. Pero sí es un poquito durito, porque le tenemos que afligir, pagar a una gente que nos ayuden, y ya cuando estamos levantando la cosecha. Este es lo un poquito más difícil. El enfoque campesino se basa en el conocimiento tradicional, la biodiversidad y la conexión directa con la tierra. Esto incluye el uso de métodos orgánicos y la rotación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo y minimizar el uso de agroquímicos. Además, suelen tener una relación más directa y justa con los consumidores a través del comercio justo. ¿Cómo se empieza el cultivo de café? Mire, necesitamos hacer vivero. El vivero lleva un cierto trabajo, que no le ponemos precio. En el año regamos, en la tarde, bueno, toda la materia, digamos, que usamos ahí en el vivero, un material, pues lo juntamos, nos lleva tiempo. De ahí, por ejemplo, no, crece. Lo tenemos que tener un año, digamos, casi el año en una bolsita para que crezca. De ahí ya lo llevamos al campo. Allá tenemos que hacer holladura, tenemos que volver a llevar la planta del vivero al... Si el carro no llega hasta el mero lugar, tenemos que cargarlo a los hombros o con caballo, con lo que tengamos, pues, ¿no? Pero lo tenemos que trasladar. Sembramos, ahí tenemos que cuidarlo. 3 años o 2 años para que empecemos a cosechar. Ahora en el corte, mire, del café. Son 20 latas que necesitamos nosotros para sacar un quintal. Tengo que despulparlo, tengo que lavarlo, tengo que secarlo. Yo vendo aquí a una empresa. No, esa empresa ya lo, sí lo procesa, ya lo exporta. Sí, sí. Así es, soy socio de ahí. Los campesinos que producen café a pequeña escala suelen tener un pensamiento centrado en las prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Valoran la calidad del producto y la salud del suelo sobre la cantidad y la eficiencia industrial. En contraste, la producción industrial del café a gran escala puede llevar a la deforestación, el uso intensivo de pesticidas y fertilizantes químicos, y a menudo genera un impacto negativo en las comunidades locales debido a prácticas laborales injustas. Agradecemos la palabra de los cafeticultores José Francisco Sánchez y Reinaldo Vázquez, campesinos chiapanecos. Compartió para ustedes de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Iván Fernández, para Del Cafetal a tu Taza.